Un 4 de diciembre tú eres un malagueño. Una bala traidora le quitó la vida. Tan solo porque estaba queriendo a su pueblo. Y alzando la bandera de su Andalucía. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos comenzando Cienfuegos, Política y Rock, prendiendo contigo una nueva hoguera. Ya es la número 217. En una tarde de mayo. Recuerda que esta es nuestra octava temporada. Llevamos desde el año 2016 operando y somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y bueno, tras dos programas así un poquito diferentes, con aquellas entrevistas al escritor Eric Valencik y el acústico entrevista con el SM, volvemos a grabar en directo en el estudio de Radio Shata, la emisora comunitaria de Pinto, pues en este lunes 4 de diciembre. Los lunes estamos emitiendo a eso de las 7 de la tarde. En Radio Shata las repeticiones son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y decíamos que los dos programas anteriores fueron diferentes porque tuvimos entrevistas, pero ojo, que hoy también os traemos entrevista. En esta ocasión, no aquí en el estudio, sino es una entrevista que tenemos grabada a lo fancinero, antes de un concierto en el backstage, como hacíamos en los viejos tiempos. En esta ocasión estuvimos con la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, con la FRAC, en el Centro Social Entrevías de Vallecas. Esto es Cienfuegos, grabamos en Radio Shata y reemitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y también ya sabes, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar, lo recordamos ahora a comandante@cienfuegosradio.com. Ese es el correo electrónico. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Cienfuegos Radio y con el grupo de difusión en Telegram. Y ahora sí, llega el momento de los saludos. Estamos aquí en directo en la Sierra Maestra Pinteña. Pues os doy la bienvenida. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado aquí por el subcomandante Blaso Infante. Muy buenas. Buenas tardes y buen invierno climatológico que estamos teniendo. Sí, está siendo real, sí, de momento, para ser... Es una cosa que se agradece, la verdad. A mí lo único que me gusta de este tiempo son las mandarinas. El que se haga de noche a las 6:30 de la tarde, llegar aquí al estudio y tener que poner ya las luces, a mí me entristece. Pero luego llego a casa de mandarinas y se me pasa. Recuerda que, como siempre, tenemos en la retaguardia a la teniente vergonzosa, siempre en Galiza como Castelao, y a la soldada guadiana desde el tercer mejor barrio del mundo. Aunque esta vez no hemos podido contar con ellas tanto como hubiéramos querido, y seguro ellas hubieran querido, pero desde aquí enviarlas un abrazote. Y bueno, vamos a empezar este programa, esta hoguera número 217 en este invierno climatológico, pues cumpliendo una tradición típica ya de estas fechas, por lo menos en mi caso, desde que hago radio libre comunitaria o radio con algún tipo de contenido y puedo poner punk rock. Hablo de las fechas que tenemos ahora mismo aquí encima, ¿no? Ya lo sabrás, o deberías saberlo. El miércoles 6 de diciembre es el cumpleaños de lo más sagrado del Estado español. La Constitución, la intocable, la infalible, la que no se puede ni mencionar en lo que se refiere a las instituciones medievales, a las que añadimos el apellido parlamentaria o a la unidad indisoluble de la nación, pero a otras cosas pues como que nos importa menos. Esa Constitución hablamos. Así que esa tradición que digo, ya sea en la versión original de Zarama o en la versión posterior de MCD, siempre me gusta celebrar el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, poniendo el de Naonki Dabil, o también, como la versión que ponemos hoy, Todo marcha bien. Abrimos con este clásico de los Zarama versión MCD. Estamos hablando, como siempre, en nuestro mismo rincón de los problemas que tenemos el Día de la Constitución. Como digo, tradición básica ya poner esta canción siempre en las cercanías de dicha fecha. MCD, esta era la versión de MCD, respetaron casi íntegramente la letra de la canción original en euskera de Zarama. Lo hicieron en aquel disco de versiones del año 1993 que se llamaba simplemente MCD, luego ha habido quienes luego retitularon como grandes éxitos de otros, pero el disco originalmente se llama simplemente MCD y es todo versiones, muy, muy buen disco. La canción original de Zarama no es mucho más vieja que la versión. El disco de MCD es del año 1993, la original de Zarama, el de Naonki Dabil, es del año 87. En aquel grandes éxitos de otros de los MCD, pues descubrí a grupos anteriores a los propios MCD, pues tan básicos como estos Zarama. Pero también gracias a ellos descubrí a dos básicos fundamentales como Rip o Cicatriz, o yo que sé, grupos de fuera como Anti-Nowhere League o Infrariot. Y tras ese pequeño comentario sobre discos, vamos con el primer contenido de hoy. Estamos grabando el lunes 4 de diciembre. Tú puedes escuchar en otro momento, ya sea en el podcast, en alguna de las remisiones, etcétera. 4 de diciembre, que es el día que las organizaciones soberanistas andaluzas conmemoran el Día Nacional de Andalucía. Es la fecha en la que en el año 1977 hubo grandes manifestaciones pidiendo la autonomía. No solo en las ciudades y pueblos andaluces, sino también, muy curioso esto, en otros puntos del Estado español en las que la presencia de la inmigración andaluza era o sigue siendo muy importante, como por ejemplo en la periferia de Barcelona. No lo hemos investigado, pero yo lo supongo, no nos resultaría extraño que en nuestra zona, que en esta zona de Madrid Sur, donde vivimos, desde donde emitimos, pues hubiera habido también aquellas manifestaciones por la autonomía andaluza en el año 77. Por decir, la presencia andaluza aquí en nuestra zona, en Getafe, al ladito del pueblo siguiente, se celebra la mayor romería rociera del Estado español fuera de Andalucía. Hay miles y miles de personas que se juntan ahí y la verdad es que lo ves, en mi caso, solo desde fuera. Yo creo que no tiene nada que envidiar a ninguna romería de la propia Andalucía. Y, por ejemplo, aquí en Pinto, una de las asociaciones más fuertes siempre ha sido y sigue siendo, con mucha implantación y muchas actividades, sobre todo culturales, la Casa Regional de Andalucía. Esa pequeña apostilla ahí. Pero volvamos al 4 de diciembre, pero del año 1977. Volvamos a su propio territorio, Andalucía. En la manifestación de Málaga por aquella autonomía, fue asesinado el trabajador de la fábrica de cervezas Victoria y militante de Comisiones Obreras, Manuel José García Caparrós, que contaba con, en aquel momento, con tan solo 18 añitos. La manifestación había sido prohibida por la delegación del gobierno, pero aún así la gente salió a la calle en masa. Caparrós fue asesinado por un disparo policial en las brutales, las bestiales cargas policiales que hubo después de que otra persona, Juan Manuel Trinidad Berlanga, trepara la fachada de la Diputación Provincial para colgar la bandera verde y blanca, la bandera andaluza, en su balcón. ¿Qué pasó después? Pues, oh sorpresa, nunca se identificó al agente culpable y los reconocimientos institucionales a la figura de Caparrós pues son relativamente recientes. Pues para la fuerza que ha tenido siempre la autonomía andaluza. Y sobre todo pese a esos casi 40 años de gobiernos del PSOE en Andalucía. La calle en Málaga no llegó hasta el año 1995. La placa en su lugar del asesinato fue en el año 2002. En 2009 ya es cuando se le nombró hijo predilecto de la provincia de Málaga. Y en 2017, cuando se cumplía el 40 aniversario de su muerte, es cuando se le nombró hijo predilecto de Andalucía. Y no fue hasta tiempo todavía más reciente, hasta 2020, que su familia fue recibida por el gobierno de España, en este caso concreto por los entonces ministros por Unidas Podemos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que es malagueño, con lo cual conocía perfectamente esta historia. Sea como sea, el 4 de diciembre es una fecha muy simbólica. La fecha oficial de la fiesta de Andalucía es el 28 de febrero, si no me equivoco, que es cuando se aprueba el estatuto, pero desde las organizaciones de izquierdas y sobre todo las más soberanistas, las más andalucistas, reclaman esta fecha del 4 de diciembre. La figura de Manuel Caparrós es muy reconocida en los movimientos sociales andaluces. Ni qué decir que tras su asesinato el entierro fue multitudinario, y el lugar de su muerte en la Alameda de Colón de Málaga fue, ya en la época, un improvisado lugar de homenaje que, por supuesto, destrozaron los fascistas de Fuerza Nueva. Pues ya sabemos la modélica transición en la que los españoles se pusieron de acuerdo fue a base de mucho miedo. Y bueno, y vamos a poner, pues tras este pequeño recordatorio de efemérides, pues una canción de la FRAC, ya que les entrevistamos, la canción Andalucía Nación. Que además es una canción que mola mucho con la base que tiene, así en plan Semana Santa, lo peta. Pero me he dado cuenta que es que ya la pusimos hace 2 años, también justo después del de Nongui Dabil. Y digo, hostia, se puede ser de muchas cosas en la vida, pero turras no. Pues una cosa son las tradiciones, otra cosa es ser un brasas. Así que vamos a empezar efectivamente con la FRAC, pero en esta ocasión va a ser con otra canción que también es muy andalucista, en este caso haciendo un poquito de patria, pero en lo relativo al rap. Denominación de origen. En andaluz. No olvidamos el jejeo, por una cervejita de eja, bajo feo. En la ciudad occidental somos más de CCA, cabezas, sosas, socias y eso social. En la parte oriental se mezcla la con A, que polla habla de la mala folla. Solo aceptamos la J de Jaén, desde Peña, pero arriba no la saben decir bien. La venta PP es la puerta hacia el Edén, porque le den por culo al Edén, pero bien. Al norte sin D se encuentra Extremadura, cambiamos el recorrido. Nosotros decimos altura. Si reniegas de tu lengua, reniegas de tu cultura. Y tranquilos chavales, que el complejo se cura. Rae en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificia es fingir. Por su otro idioma es más difícil, te lo dije. Rae en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificia es fingir. Por su otro idioma es más difícil, te lo dije. Cuando decidiste en transformarte en Glicio, que Hicker no tan bueno, pero rima en español. Así que no trates de ser su imitación, si lo haces par cajón de rapero del montón. Qué gracia me hacen los que van de refinados, bollicado, bilbado, auténtico colacado. Profesores que inculcan que el andaluz es mal hablado, en colegios privados y también concertados. ¿Qué me has dicho? Que te cuente un chiste, pues será un chiste de pelo que tu madre protagonice. Que somos humoristas, pues pagarnos un sueldo y nos dais dartas de artistas y cotizamos al menos. Español prepotente, un pobre harto pan. Hay que tener más clase a la hora de insultar. Estamos ya curados de tu nula creatividad. Reírse de uno mismo para reír de los demás. No soy muy naturista, pero amo lo natural. El vino, los yogur, la actitud y el hablar. ¿Qué dice el Word? De españolizar no es nuevo. En Al-Ándalus se hace desde un 2 de enero. Por eso decimos bien fuerte, carajo. Y no falte mal respeto a la madre que te trajo. No renuncia a la tostada con tomate, aceite y ajo. Y publica en andaluz cuando grabes tu trabajo. Rae en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificial es fingir. Forza otro idioma, es más difícil, te lo dije. Rae en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige. Rima en castellano, artificia es fingir. Por su otro idioma es más difícil, te lo dije. Aquí estamos con la gente del Lafrac en Vallecas, en Entrevías, en La Tacita. Haciendo eso llevamos mucho tiempo sin hacer entrevistas antes de los conciertos, antes de chavales, sí que lo hacíamos más. Ahora somos más de intentar traer a la peña al estudio por teléfono. Nos apetecía volver a tener esta magia, ¿no?, de estar con la peña antes de un concierto. Tenemos una peña que conocemos desde hace tantos años, Lafrac, los raperos atípicos de Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Tenemos a Juani, Karim, pareja, buenas, bienvenidos. Buenas tardes, encantado. En fin, no es la primera entrevista que tenemos la oportunidad de hacerles, y la primera en esta etapa radiofónica en Cienfuegos, en Radio Sata. Le estamos entrevistando antes, para aclarar a los oyentes, esto lo emitimos el lunes, pero lo estamos entrevistando antes del concierto en Madrid, que es parte de esta penúltima gira antes del parón. Y la pregunta es obligada, ¿por qué la penúltima? ¿Por qué el parón? Bueno, el parón es porque hacía falta también. Llevamos muchos años que no hemos parado. Además, tú sabes que nosotros tampoco estamos en la Champions League. Entonces, tampoco eso te deja un buen margen a la hora de ganarte la vida. Tienes que combinarlo con otros trabajos, con otras cosas. Entonces, cuando tienes que dar la cara en los trabajos de luna a viernes y después los fines de semana irte por ahí, pues ya hay fines de semana que te apetece un poco menos. Eso es normal. Y aparte, porque le viene bien al proyecto parar y repensar qué parte, que cómo nos gustaría, o si vemos que hay para seguir haciendo lo mismo, pues bueno, pues lo suyo es intentar pues aportar algo nuevo. Entonces eso hace falta un espacio también. O sea, un poco cansancio y replanteamiento, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, también es muchos kilómetros. Vamos, tú ya nos conoces desde hace más de 10 años, entonces bueno, también sabes por dónde vamos moviéndonos y bueno, está mucho tiempo ya, que hemos dicho, Karim, que un descansito también coge fuerza. Pues está bien que habléis de descanso y no de lo dejamos, ¿no? Eso sí que tenéis claro que es descanso. Y el parón de lo que es, de lo que tenga que ser, ¿no? Porque en principio la intención no es esa, es un parón. Lo que pasa es que lo llamamos porque bueno, y sabes, y ahí el año que viene nos sale otra cosa meón. Y decimos, no, hostia, esto. Pues tampoco nos podemos, tampoco tenemos compromiso con nadie, eso es lo bueno, que no nos, nada más que nos atamos pues a la gente que nos sigue, que claro, bueno, que hay en todos lados, que no tenemos masas, pero tenemos gente muy fiel y está guay. Aún nos quedan unas cuantas fechas de la gira, pero de momento, ¿cómo lo está recibiendo la gente? Hostia, pues la verdad es que bastante bien. Hemos estado, no sé, porque yo recuerdo así últimamente Málaga estuvo muy bien, Sevilla, que siempre, vamos, Sevilla y Málaga son sitios en los que jugamos siempre en casa, ¿no? Pero hemos estado de lujo, también hemos estado en Euskal Herria, Asturias y Cantabria. Ceare también. Claro, entonces bueno, la verdad es que son sitios que ya conocíamos y que, pues bueno, también sabes tú dónde está tu... Aunque ya, como ha dicho Karim, tengamos gente por muchos sitios, pero en estos sitios pues son especiales también, ¿no? Para nosotros, por todos los años que hemos tocado allí y por la gente que nos representa en esos lugares. Y además nos hemos visto como con gente que a lo mejor por causa, tú sabes, la gente se hace mayor, tiene otras responsabilidades, no es como antes, que salía, que esto. Y nos hemos encontrado con que con esta gira pues ha habido mucha gente que ha hecho un esfuerzo y que muchos años después ha venido a vernos. Y es lo bueno, que hemos en todos los sitios, el único sitio donde no habíamos ido es en Arrasate, que es el único, y aún así vino mucha gente conocida que nos había visto en Tolosa. O sea, como que al final tú sabes que... Es una gira que, como siempre en estos 15, o casi siempre en estos 15 años de grupo, pues fuera del circuito más comercial, por salas pequeñas, para colectivos políticos, culturales y sociales. Esa es vuestra liga. Sí, ¿no? A ver, nosotros es donde hemos nacido. Hemos nacido en esa liga, hemos tocado en ese tipo de eventos, en ese tipo de espacios. Y así en verdad nos movemos cómodos. Alguna vez nos han llamado de algún festivalito más grande, alguna cosita. Vamos, de hecho, fíjate tú, en el 2024 vamos a dar un concierto y lo vamos a dar en el Primavera Sound. Pero porque nos han llamado, hemos dicho 2024, no hay concierto. Sí. No, ¿tú has visto el cartel? No. Hostia. No, primicia. Mira, primicia. Nosotros no le hemos dado mucho tampoco bola a eso, ya lo anunciaremos, porque ahora mismo lo importante son estos bolos, que son los nuestros. Sí. Ya después nos sale una cosa de esa, pues lo celebramos y lo pasamos muy bien y nos sentimos muy orgullosos, pero realmente esta es nuestra liga. Y aquí, pues bueno, la entrevía, por ejemplo, es la tercera vez que venimos, que en la web. El show que también presenta la FRAC muchas veces en esta liga funciona mucho mejor que en festivales así más grandes y tal, pues en lugares así más chicos la gente escucha más, está más atenta o conecta de alguna manera, ¿no? Con el show, y a veces cuando hay tanta masa se pierde ese sentido. Sí. Eso. Claro, es un show sin meter relativamente sencillo de montar en comparación con otros. Igual de una sección de vientos, por ejemplo, vosotros total, sois total, los tres y... Total. Pero si queremos traer una sección de vientos, la traemos. eso volaría a ver, ¿no? Con netas y tambores. Y lo que haga falta. En vuestra manera de funcionar, pues está en esta liga de las cosas pequeñas, pero también en vuestro discurso en redes, habéis sido siempre muy críticos con todo el funcionamiento de toda esta industria musical a todos los niveles, muy especialmente con el Festivaleo. ¿Pensáis que ser así de crítico os ha cerrado puertas en algún momento? Por supuesto. Sin Padrino no se funciona, ¿no? Sin ningún... A ver, obviamente, pero no solamente a nivel, en ese nivel. Obviamente se nos han cerrado puertas, pero nosotros también cuando lo hemos hecho con todas sus consecuencias. Y yo no me muero por tocar en festivales grandes. Ahora, que obviamente a nivel del grupo, por todo grupo que te llamen de un festival grande, es un orgullo, eso es inevitable, pero yo no me muero por eso. O sea, preferimos los pequeños públicos, preferimos los sitios para 100 personas, donde todo el mundo va a percibir, donde puedes llegar a conseguir el silencio de todo el público, que es lo que ahora estamos trabajando. Claro. Sí, ¿no? Sí. Que no esté la típica peña de la última fila. De la primera, son los peores. Pero bueno, se consigue, al final la gente conecta, como ha dicho Juan, y la gente conecta. Eso es bueno. Lleváis Cádiz por bandera, para empezar en el nombre. ¿Sois profetas en vuestra tierra o no funciona ir ahí? No mucho. Cádiz tenemos igual que en todos lados, nuestra peñita y ya está, pero hay cierto margen. La gente sabe que existimos, pero gente que no nos ha escuchado en su puta vida ni lo va a escuchar. Claro, claro. Y ahora con el ayuntamiento que tenemos, pues menos todavía. Ya. Bueno, nosotros nacimos ya en el barro. Estamos con el otro tampoco que tuviéramos tal. No. Pero con este ahora ya acabó. Claro. Ya difícil, ¿no? En los últimos tiempos ya decidiste y no solo cantar en vuestra lengua, cantar en andaluz, sino también en poner los títulos de muchas de las canciones en esto, que a los que no somos de allí nos llama tanta atención, como ese estándar, ¿no? Ese EPA. No sé si lo pronunció bien, el estándar sí, para eso andaluz. ¿Cómo surge esa decisión? ¿Cómo... A eso ha habido cambios, porque eso ha tenido un proceso y además es interesante, porque bueno, a raíz de ahí también nos han llovido críticas dentro del mundo andalucista. Y es que no, bueno, el mundo andalucista no, sino de ese mundo concreto así lingüístico, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado al andaluz desde antes que existiera la EPA, pero vamos, te hablo de un lustro antes, ¿vale? Pero tampoco nosotros éramos los que inventamos eso. El andaluz lo lleva primero porque en el carnaval se canta en andaluz, lo que pasa es que no dicen que estamos cantando en andaluz, sino que se habla en el idioma que se... Que te comunica con en tu casa, en tu diario, gente. Sí. Entonces, ese es el estándar andaluz. No lo que pueden decidir gente, filólogos y todas esas cosas, que está muy bien, que técnicamente está guay, pero tal. El andaluz surge en el 2001 con Juan Porra, que es el que realmente inicia, y también hay otros que han iniciado. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado una corriente mainstream que ha tirado las redes, que ha popularizado ese andaluz y de hecho se llama EPA. Y ahora se llama estándar no sé qué, pero en principio era por el Principito Andaluz, que el Principito Andaluz quien hizo la traducción fue Juan Porra, con el método Juan Porra, que es la primera de esto. Entonces nosotros, el andaluz, que escribimos nosotros en las letras, aunque hubo una vez que probamos por el EPA, porque creímos que había que apostar por eso, después hemos visto que realmente no nos era práctico, uno, porque los temas, la gente buscaba los temas y no los encontraba. Sí, eso es lo que iba a deciros. Y es que a nosotros mismos, a mí desde luego me rechinaba ver los títulos y me siguen rechinando viendo los títulos. Y mira que fue una decisión que tomamos. Ya está, un disco. El siguiente volvimos. Y a raíz de volver al andaluz intuitivo, que es el que hacemos nosotros, que es el de poner ash intercalada y las tres o cuatro cosas que decimos en el tema de denominación de origen. A partir de ahí, ya hay gente del mundillo, tú sabes, de la generación de cristal, de ese mundillo, que saltó con que si nosotros estábamos renegando del andaluz. Digo, pues que yo no sé hablar otra cosa, ¿cómo es renegando del andaluz? Caraote. Pero eso, te llegan dos de universidad y se creen que, yo qué, que están por encima de esto. Entonces, a raíz de ahí, también nos hemos buscado enemistades. Pero bueno, que todo ahora se pone de moda y nosotros nunca hemos estado en ninguna moda. Y en el momento que se pone de moda ya, pues hasta luego. Ese, ¿cómo se llama? Se perturba, no es lo que quería decir, pero va por ahí. Entonces como que al final, pues, que Moreno Bonilla, picho. Claro, Moreno Bonilla también es neoandaluz y habla andaluz perfecto. Y a raíz de ahí se ha creado como que esta gente de andaluguí, que andaluguí es una herramienta muy, muy buena, pero se creó andaluguí, se han limitado al EPA. Es muy difícil de usar también. Pasan de la FEA, que la FEA es el órgano, digámoslo así, de todas las propuestas lingüísticas andaluzas, que es la Sociedad de Escritores Andaluz, y la Junta de Escritores, que existe desde el 2001. Pues se han saltado eso y ya han hecho un transcriptor, que la gente lo llama traductor, pero es un transcriptor que al final tú lo que escribes es en español. Y te lo pones después en andaluz. Entonces, en andaluz, EPA. ¿Qué ha pasado? que nos han quitado, han sacado una camiseta de andaluguí, no sé qué, nos han llamado, pues detalles feos ya que sí. Dice Tuquillo. Ahí, y entonces pues ya está. Sí, entiendo que a estas alturas de peli, pues esas cosas pues... No, ya está, molestan, ya nos suda la polla y a ellos supongo que también. O sea, que... Yo imagino. En esta gira, lo habéis comentado antes, habéis tocado para el Ceares, ¿no? En el descanso de uno de los partidos. También, si no me equivoco, os vi algunas fotos que fuisteis aprovechando algún bolo en Cataluña, alguno de estos campos de fútbol. Júpiter, ni más ni menos. Sí, sí. Claro. Y en Berlín estuvimos en Alemania, fuimos a ver el Babelsberg. O sea, seguís con vuestra apuesta que le dará al fútbol moderno, sí, sí, y sí, a todos, sí, el fútbol modesto, ¿no? No, ya no solamente eso, que nosotros vamos a cualquier lado y miramos quién juega. Quién juega. Sí, y si coincide, mañana estamos en Castellón. Y juega el Castellón a las 6 y no va a tiempo porque la prueba sonido, no sé qué, pero ya lo teníais mirado, ¿no? Pero yo qué sé, en Cataluña la vez que nos entrevistó Panenka, una vez nos entrevistó Panenka y fue en el fondo del campo del San Andreu, contra el Palamo. Y nosotros veníamos de Palamón en el autobús con los del Palamón. O sea, que es que nosotros tenemos historias ahí. Sí. Pero porque tenemos, al final, en todos los sitios donde vamos, viene, si hay una hinchada o algún grupito, viene siempre alguien representando. Como esto, gracias. Ver, siempre una bufanda, siempre habrá en primera fila de nuestros conciertos. Una camiseta, ¿no? Más bien, una camiseta. Claro, camiseta y gente que bueno, tal. Yo ya he mirado en el armario a ver qué tenía de fútbol viejo. He visto. Mira, bien equipado. Claro. Y el pareja siempre se la arregla para meter a algún club de la ciudad en la que estemos, en alguna barra. Siempre eso también está guapo. Vamos a ver qué hacemos. Ay, no es difícil, en Vallecas no es difícil. Uno mira atrás, ya nos conocemos de bastantes años, ve la evolución de todos. Y por ejemplo, ¿se acuerda de la tuerca rap? Y es curioso ver la evolución de toda la peña que fue pasando por ahí, ver cómo nosotros estamos en plan escorbuto, ¿no? Lo mismo que cuando empezamos. Pero totalmente. Pero mucha de esa peña, ¿ves dónde ha acabado? Y es curioso, ¿no? Y al final, como. Y al final todo el mundo va por el mismo lado. Se montó una pasarela ahí, ¿no? Fue de las manos. Ahí está. Y esa pasarela se fue de las manos, claro que sí. Se fue de las manos, muchos protagonismos, muchos egos. Y nosotros, pues fíjate tú, además cada uno para un lado. Y al final ha acabado uno preso, otro que ha sido ministro. Otro que, en fin, y nosotros seguimos igual. Nada, y con casi los mismos años cotizados. ¿Seguir igual es bueno, es malo o es simplemente? Depende para qué. Ahí me has dado. Depende para qué. A ver, económicamente nos gustaría tener un poquito más de estabilidad, claro. Porque no tenemos veintitantos años, claro. Estamos ya en una edad que, bueno, por suerte no tenemos hijos ni nada de eso, pero imagínate. Si no hubiera, eso sería impensable, ¿no? Con una economía precaria. Y bueno, ahora hemos encontrado, hemos llevado un curro que nos ha, que además es muy compatible, que tenemos el taller de serigrafía. Que bueno, pues vamos tirando, traemos materia aquí, nosotros hacemos material, nos sale más rentable, pero al final necesitamos un trabajo normal, tío, que tú tengas una nómina y ya el tiempo que quede, pues lo dedicas, pues venga, aquí yo podemos ya, que esa es otra de las cosas del parón y replantearse, no podemos estar todos los fines de semana por ahí. Claro, porque ¿cómo os organizáis? Cuando estáis en gira, entiendo que ensayos los justos. Claro. ¿Ensayo? ¿Eso qué? ¿Y para componer cómo lo hacéis? ¿De repente os viene la inspiración o cómo, qué es lo que más os mola de la parte del grupo? Eso va para adelante en función de cómo empiecen. Hay veces que nos mandan instrumentales, que nos sugieren algo. Ajá. Hay otras veces que se ocurre una temática y se tira para adelante. Hay otras veces que está el tema hecho. Hay veces que yo le digo a este que yo, por aquí. Y este coge y dice, ¿sabes? Cada uno también sabemos dónde pegamos fuerte y... Sí, va un poco pues, como vaya la época. Hay veces que, yo qué sé, que Karim viene con tres temas del tirón o con cuatro. Y otras veces pues vamos más temporalizando. Ahora llevamos con unos temas mucho tiempo, que los hemos ido metiendo poco a poco en el directo. Estamos presentándolo también con videoclip, nos queda uno por presentar. Entonces, pues bueno, pues todas esas cositas que hace mucho tiempo que las tenemos, pero al final las vamos sacando cuando... Boteo, ¿no? Y cuando las tenemos también en su sitio, ¿sabes? Que antes éramos un poco de sacar todo el tirón y al final pues había cosas que no terminaban, pues sobre todo las grabaciones. Después escucha algunas grabaciones y dice, bueno, pues esto lo podíamos haber grabado mejor. Pero bueno. Las grabaciones del 80 o 90% me arrepiento de todo. Sí, porque después nosotros cuando hacemos una gira un verano entero, yo ahora escucho el tema que hemos grabado, que vamos a publicar, no sé qué, y digo, yo podía meter ahora una voz mejor. Pero es lo que tiene, lo nuestro es fresco. Ahí está. Entonces sí, lo soltamos siempre lo que tenemos, hacemos y decimos, esto hay que publicarlo porque esto pasado mañana a lo mejor no, ¡pum! Eso es lo que tiene el carnaval. Esa es nuestra vinculación con el carnaval. Uh-huh. Y es nuestra nuestra vinculación en verdad total. Vamos sobre la marcha, material fresco, pero ¿qué pasa? Que bueno, entre que tampoco tenemos para pagarnos un super estudio de X, porque ahí puede todo el mundo, el que puede pagárselo puede todo el mundo, pero sí, nosotros no tenemos para eso. Nosotros tenemos que tirar de gente cercana, gente que además nos lo deja, que nos hace precio, que también son trabajadores, que también saben leer la autogestión, sí, saben leer la parte de nuestro sacrificio, y entonces nos aportan. Pero yo qué sé, es que esto no es. Esto es colectivo, al final es todo una red de claro, retribución colectiva. Sí, una red de apoyo, sí, de contacto, de apoyo. Ahí está, ahí está. No todo el mundo nos ponemos un poquito, pero sacamos las cosas. Al final las sacamos, con mejor o peor calidad, pero las sacamos. Y es que eso es lo importante de este grupo, creo yo. Este grupo, de hecho, si tú cuidas mucho ciertos aspectos, te rechina. A nuestro público lo rechina, como. Y esto está sí, preparado. Es que perfeccionista, ¿no? Yo que sé, alguna vez que nos hemos colocado más vestidos de lo normal. Y esto, ¿sabes? Como diciendo Guillo. Eso estamos antes del concierto. ¿Cómo son los conciertos de la Fraca ahora en esta penúltima? Mira, pues picha, fíjate, estamos en este camerino con sillones de terciopelo y un espejo para cada uno. La toalla azul, como claro, yo quería. Claro, claro. Unos Kinder buenos. Pues ya, sí, son los conciertos. No, por final, pues bueno, como siempre, porque al final nosotros seguimos pues, haciendo los conciertos igual, ¿no? Vamos igual, como a la hora de trabajar y de expresarte las mismas ganas, entonces, por un poquito, un poco más especiales, ¿eh? Porque sabe que por lo menos va a pasar un tiempecito hasta que vuelva a ver otro, pero bueno, yo creo que nosotros al final siempre hemos ido con la misma intensidad a todos lados. Y ahora mismo los shows los estamos planteando de una manera un poco más que la gente disfrute no solamente de los temas, sino de las partes del medio. Porque creo que ahí tenemos también otro potencial, que ese potencial que es el de, también, vuelvo a decir, la parte carnavalesca de Vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se diferencia un concierto de otro. Lo que decimos en medio. Los temas son iguales, lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor. Pero lo que hicimos en el medio, porque hay cosas de actualidad que lo sueltan en un momento dado y ahí está la improvisación nuestra, que no es lo harto de una base. Sí, en este caso no somos arcanos, ni bueno, menos mal. Como de tiempos arcanos, pero no arcanos. No, está bien, yo a mí me cae bien el chaval y todo, pero que no veas, porque le aguanta eso. Estás tú en tu casa haciendo una tortilla y él no está improvisando al lado. Eso ya mucho tiempo. Para nosotros. Pues nada, esto es todo. Simplemente pues desearos suerte en el concierto de hoy. Ole. Ah, bien. Y en lo que queda. Igualmente. Y aunque la Frac se pegue el parón, pues seguimos en contacto como. Igualmente, como pero vamos, ahí están los temas y ahí estamos nosotros para lo que haga falta. Venga, pues muchísimas gracias. Ole, ya, gracias, ya, gracias, gracias, gracias, gracias. Un 711, a esto le hace falta y mucho visigodo para darle traganta. Al bueno de Armanso lo vamos a clonar y al grande Marlaska se va a quedar na. Vamos a reinvadir territorios que son nuestros, vamos con lo opuesto, vamos a ir todo puesto. No reconocemos a los reinos de Castilla, de Aragón, Navarra ni al obispo de Sevilla. El Pelayo ese parece muy seguro, lo vamos a tirar del castillo de Sagunto. Y cuando esté bien no lo vamos a hacer al punto, pero te vamos a darle la del culo. Sí, campeador, ese nota quién es. Cuando lo cojamos de tiburón 10, vamos allá un bote pasto. Con el coco de Fernando y también el de Isabel. Levántate, Armanso, que calienta y sale. Venga, que tenemos que ocupar catedrales. Levántate, Armanso, que calienta y sale. Venga, que tenemos que ocupar catedrales. Levántate, Armanso, que calienta y sale. Venga, que tenemos que ocupar catedrales. Levántate, Armanso, que calienta y sale. Venga, que tenemos que ocupar catedrales. Que vuelva la poesía y menos cofradía. Y en ajedrez vamos a ganar mundial. que somos muchos más, más que los fachas de la toma de Granada. No es nada religioso, más bien es cultura. A mí me la pela el día del Pilar. Prefiero un palé de cosas pa' fumar. El día del palé lo vamos a celebrar. Que corra el agua fresca, gazpacho, pasto. Vamos a sacar la raíz cuadrado. Aquí de momento se puede beber co. Aquí a los delici le decimos cabrón. Levántate Armanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupar catedrales. Levántate Armanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupar catedrales. Levántate Armanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupar catedrales. Levántate Armanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupar. Shawarma bueno de mi amigo el libanés. Lo mismo aprovechamos y borramos Israel. Vamos a organizar más eventos de comer y vamos a escribir mejor al revés. Sale calienta que Almanzo levántate. Catedral ocupa que tenemos venga que. Sale calienta que Almanzo levántate. Catedral ocupa que tenemos venga que. Sale calienta que Almanzo levántate. Catedral ocupa que tenemos venga que. Sale calienta que Almanzo levántate. Catedral ocupa que tenemos venga que. Levántate Almanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupa catedrales. Levántate Almanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupa catedrales. Levántate Almanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupa catedrales. Levántate Almanzo que calienta y sale. Venga que tenemos que ocupa catedrales. Almanzor, calienta que sales de la FRAC. Para cerrar este bloque que hemos dedicado a la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Tras esta entrevista que hemos escuchado, pues hicieron ese bolo en la Tacita de Plata, de esa recta final ya de su gira de la penúltima FRAC, por todos los motivos que nos contaban en la entrevista. Un concierto, pues unas ciento y pico, 200 personas, fracasaron en su intento de mantener el silencio con las... en las conversaciones de la peña. Una pena, la verdad es que también para ellos tanto el rato ahí chistando y al final parecen un profesor en lugar de un concierto, cosa que corta un poquillo el rollo, les hace parecen los malos. Y luego, si es verdad, es un formato en el que si escuchas toda la guasa que hay entre canción y canción, se disfruta más. Me di cuenta que tenía que haberles escuchado más en estos últimos años, porque tenían muchos temazos que no conocía, que he ido escuchando después estos días, y que me había quedado solo con los clásicos. Y de microconciertos vamos a pasar a hablar un poquito, antes de entrar a otro de los temas principales de este programa de hoy, pues de microconciertos vamos a hablar de macroconciertos. Qué ridículas son siempre las giras de despedida. Qué poca sinceridad son cuando se mueve tanta pasta. En esta gira de parón de la FRAC, pues han sido claros un poco de los motivos, ¿no? Pues estamos cansados y no nos llega el dinero para vivir solo del grupo, pues paramos un tiempecito y ya está. Pero luego hay tantas giras en las que sí mueven pasta, hay grupos que de verdad tienen tirón, como se está continuamente con ese rollo de el último concierto en esta ciudad, de último concierto, que bueno, en realidad no dijimos que era último, dijimos que era de última ocasión para verles con este repertorio y cosas así, se van montando cosas. Sobre todo es ridículo cuando lo ves venir. ¿Veíamos venir lo de NoFX el verano pasado? Sí, lo veíamos venir. Anunciaron un buen platillo. Pues nos vamos a separar, esta va a ser la última gira. Fecha en Barcelona, dos fechas en Barcelona, en el Pueblo Español. Lo llenaron, lo vendieron como última vez en Barcelona. Y es verdad, han cumplido, última vez en Barcelona. ¿Última vez en el Estado Español? No, no. Han anunciado ya lo que parece... Uno ya no se fía de absolutamente nadie, aunque parece que de verdad es la gira definitiva de separación. Una gira que yo creo que debe tener en total entre lo que van a hacer por Europa y lo que van a hacer por Estados Unidos, rondará casi los 50 conciertos. Y hace un fin de semana, hace un par de semanas lo anunciaron, todo para 2024. En España, solo una parada. ¿Adivináis dónde? ¿Te atreves a decirlo? Que te veo hoy muy callado, ¿dónde puede que sea? Es que a mí no me gusta NoFX, entonces... ¿Pero dónde son todos los conciertos ahora? Ahora, hostia, en la canciller. Vale, vamos a hablar a gente que viva en 2023 y no en 1995. Porque lo hemos dicho mucho estos días, en el Wizzing Center. Ah, vale. NoFX van a la última parada de NoFX en el Estado Español. Si es verdad, si no los queremos creer, va a ser el 14 de mayo en el Wizzing Center. Ya sabéis, formato grandote, ¿eh? 80 pavos la entrada. Sí hay que reconocer que el formato de la gira, y todavía no han confirmado, es con otros grupos para que sea un micro festival. Todavía no han confirmado con qué grupos. En Europa paran en más países y en otros sitios, en sitios no tan, salas no tan, tan, tan bestialmente grandes como el Wizzing, que ya hemos hablado otras veces, que pueden ir desde el formato de rondar los 3.000 a irse a casi 17.000. Que eso, cuando muchas veces muchos grupos dicen hemos llenado el Wizzing Center, dices ya, pero ¿con qué formato? ¿El de 3, el de 17, el de 10, el de 6? Eso es muy tramposo. Pues ya digo, van a tocar, tienen dos fechas en Milán, una en Francia en Chambéry, dos en Eindhoven, una en Copenhague, varias en Alemania, en varias ciudades, Hamburgo, Hannover, Augsburgo, dos en Berlín, en Saarbrücken, que eso creo que tiene pinta de festival, tienen dos en Viena, tienen también por Copenhague, y tienen una en Ljubljana. Y como yo he dicho, quiero ver a los NoFX en la gira de despedida, porque por Parguelas no les vi la única vez que tuve ocasión en un Download Festival, porque mis colegas se querían irse a cenar, y yo soy de esa gente que me da rollo estar solo en un concierto, hice el gilipollas, pues por gilipollas, pues por comerme un puto bocata, pues ahora me tengo que estar yendo a Ljubljana a ver a los NoFX tocar canciones como este, pues yo diría que es quizá la canción más conocida, como este Linoleum. Los NoFX, que no van a tocar en la sala Cantiller, sino que van a tocar en el Wizzing Center y en el Ljubljana. Que vaya preparando las cervezas nuestro compañero Changa. Y vamos a poner a NoFX hoy sí o sí, porque me apetecía contar esto del concierto y porque han sonado muy poquito en Cienfuegos. ¿Y qué canción elegir para poner? Pues voy a reconocerlo. Me apetece verlos, pero no soy mega fan ni ninguna de las canciones pega directamente con el resto de temas de los que vamos a hablar hoy. Obviamente ninguna canción pegaba con hablar de Andalucía, por ejemplo, ni con hablar de la FRAC, pero tampoco baila mucho con lo que vamos a hablar ahora, o sí. Vais a flipar. La vuelta que le hemos dado para que esta vez el universo conspire a nuestro favor. La canción se llama Linoleum. El linóleo es, tiramos de Wikipedia como casi siempre, un material utilizado para construir recubrimientos de suelos fabricado a partir de aceite de lino solidificado, mezclado con serrín o polvo de corcho colocado sobre un soporte de una lona o tela. Vamos, que hay suelos, que es un recubrimiento, que lo principal es suelos de linóleo, ¿no? Los NoFX utilizan, titulan esta canción Linoleum, que es lo mismo, pero en inglés, pues en ese sentido de suelo, de que acaban siempre tirados en el suelo, más o menos. Una de las frases, con mi traducción libre, dice algo así como: mi amigo más cercano es el linóleo, él sujeta mi cabeza. Pero también el linóleo se utiliza para un arte muy curioso y que se está perdiendo, el linograbado, que es el uso de este material, que es un material muy duro, para hacer grabados artísticos, para utilizarlo pues un poco como tampón para grabar. Así que procedo a recomendaros la cuenta de Instagram de mi amigo Raúl, el Punky, que está dedicada a sus pinitos con este arte del linograbado. La cuenta es _animoy_, con H y con Y. Muy recomendable, y tendréis noticias de él próximamente, porque, y no tiene que ver con esta publicidad que le estoy haciendo, charlando el otro día en el concierto de la FRAC, pues me explicó cómo iba este arte, de cómo utilizan el linóleo para grabar las cosas que van a estampar. Y bueno, y todo surgió porque él le apetecía hacerse un ex libris. ¿Qué es un ex libris? Esa marca, sello, ese grabado con un logo personalizado para indicar la propiedad de un libro, que es algo muy de lectores empedernidos, casi coleccionistas viciosos. Sí, de bibliófilos, en realidad. De sí, bibliófilos. Que... Esa dolencia tiene un nombre específico. De bibliófilos, y también es algo muy de bibliotecas. Y hoy, subcomandante, nos traes un par de historias pues muy bibliofílicas. Efectivamente, sí, sí, sí. Y alguna muy, muy curiosa, muy cercana en el espacio. Y como siempre, cuando se habla de mujeres, silenciada por la historia. Así que si quieres, vamos a ello. Cuéntanos esa historia. Pues vamos a hablar, mucha gente, no es mi caso, porque soy una de estas personas apasionadas por la lignina, el olor este que desprenden los libros debido a la descomposición del papel, pero mucha gente ya estará acostumbrada a leer en ebook, el libro electrónico. Es que es muy cómodo. Eso ya también me mola ese fetichismo, igual que... Sigo teniendo CDs, pero utilizo más Spotify. Intentando tener los libros originales, especialmente los de autores que me gustan, editoriales que se lo curran. Pero lo cómodo que es el ebook es innegociable. Pues yo reconozco que no he leído nunca en mi vida en ebook, pero ha resultado ser uno de los grandes, de las grandes revoluciones en el mundo del libro, ¿no? Por esa facilidad de ser transportado, por lo bien que se lee, por lo cómodo y por poder tener un montón de libros en un espacio mucho más pequeño que, pues yo qué sé, que si te quieres leer pues la biografía de Durruti y de Abel Paz. Por ejemplo, Los Pilares de la Tierra. ¿Sí? Me lo he leído porque lo leí en ebook. o la Biblia. O la Biblia. Y lo poco que gusta editoriales y autores por lo fácil que es de piratear. Un libro original no es tan fácil de piratear, la fotocopia no te rentan. Efectivamente. Y bueno, pues para quien no lo conozca, oficialmente el gran antecesor, o no el primer libro electrónico, pero igual sí el primer libro mecánico, se crea en 1971 por un tipo llamado Michael Hart, dentro de un proyecto llamado Proyecto Gutenberg. Y diréis, ¿qué pinta pues esta historia contada aquí, que no tiene mayor relación con lo que vamos a hablar? Pues sí que tiene relación, porque aunque se considere que este antecesor es del año 71, hubo una mujer española que, además de ser escritora, de ser editora y ser profe, fue inventora y precursora real del primer libro, en este caso sí mecánico, de ahí el nombre que ella misma le puso, la Enciclopedia Mecánica, 20 años atrás del año 1971. En los años 50, una mujer española se adelantó a ese descubrimiento que se... Efectivamente, sí. O sea, más sin una relación. Yo creo que el caso de esta mujer pues no era conocido internacionalmente. Hablamos de Ángela Ruiz de Robles, como digo, maestra, escritora, inventora. Nace en un pueblo que te sonará, porque yo creo que hemos pasado alguna vez por allí de viaje, en Villamanín, en León, pero desarrolla gran parte de su vida profesional y de su vida profesional en Ferrol, que es donde fallece. Y es ahí donde patenta en 1949, ojo a la época, ojo, sí, sí, con todo lo que implicaba a nivel económico y a nivel social para la mujer en España, pues en 1949 patenta esta Enciclopedia Mecánica, que ella consideraba que iba a favorecer el aprendizaje de los alumnos, porque como digo, era profesora, también tenía una academia para opositores, escritora y demás, como he dicho antes. Uh-huh. Y que eso iba a favorecer, digamos, el aprendizaje y la lectura entre sus alumnos y la gente en general. Lo patenta. En 1962 se construye un prototipo, pero no llega a salir adelante por cuestiones de financiación. Evidentemente, en España, el mundo de la cultura y el del libro, pues no estamos hablando de una importancia muy potente. Y bueno, digamos que se quedó en un cajón. Ella, además, parece ser que pudo haber intentado hacerlo en el extranjero, pero dijo que ella quería fabricarlo aquí en España y en concreto en el Ferrol, que era una zona que estaba muy vinculada emocionalmente a esta ciudad. Y bueno, todo eso se quedó en un cajón. Posteriormente, el mundo de la técnica y la tecnología pues ha avanzado una barbaridad. En el mundo del libro, pues como hemos dicho, en el caso concreto del ebook, pero en muchas otras cuestiones como las bibliotecas digitales o virtuales también. Y solo ha sido estos últimos años donde se ha empezado a recuperar la figura de como digo, de Ángela Ruiz Robles, de darle cierta presencia institucional tanto a ella como su invento más conocido. Y bueno, a pesar de ello, yo he descubierto de pura casualidad la figura de esta mujer, que os digo, en Galicia se está empezando a recuperar algo el conocimiento sobre ella, pero si no llega a caer en mis manos de pura casualidad en los apuntes, yo no hubiese podido estar contando esta historia. Pues ahí queda, interesante, interesante. Imagino que una de tantas mujeres, en este caso, pues al venir de una familia pues relativamente acomodada, su padre era farmacéutico y demás, pudo estudiar, pudo formarse y pudo acceder a determinados empleos que de manera habitual a las mujeres les estaban vedados. Sí, eso seguro. O sea, y en una localidad como Ferrol, que en aquella época sí que vivía sus años gloriosos en lo económico y habría acceso a determinados medios que quizá técnicos que quizá en otros sitios no habría, por los astilleros que décadas después cayeron en decadencia, pero en aquella época era un motor económico de primerísimo. Que otro día hablaremos de ello. Y sí, porque es que hay sitios que a día de hoy lo único que nos suenan es a decadencia y a quien sea más de izquierdas, a los conflictos obreros, pues la cuenca minera asturiana, el Ferrol, Reynosa, Sagunto, la margen izquierda del Nervión, cerca de Bilbao, pero que cuando hablamos de los años 50 o 60 eran los sitios más potentes del Estado español, donde la gente se iba a vivir, se iba a trabajar, porque era donde había curro. Así de... Un día para hablar de ello, la verdad. Sí, sí, sí. Pero ya que hablamos de sitios históricos y de momentos privilegiados, tenemos que irnos a la Suecia de estos últimos años. Que no tiene ninguna relación. No, pero me estaba dedicando estos días a escuchar uno de los grandes del Cruz Modernete, a Wolf Brigade, que los he puesto varias veces. Y dije, vamos a hacer como con la frac, no vamos a repetir canción. Así que vamos a poner de nuevo a esta gentucilla, pero en este caso con su Return to None. Pues qué bien lo he dicho. Pues volvamos a ningún lado. Return to none. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Pues esto será Wolverine, como te he dicho, joder. Un grupazo de la hostia, unos suecos que hemos puesto mil veces. De esas historietas así que me gusta a mí poner de Cruz y demás. Y que no pegan en absoluto ni con el mundo del libro, ni con el Ferrol, ni con Ángela, ni nada. De hecho, una vez les escuché, les leí una entrevista y pensé, bueno, pues esta gente que en Madrid siempre era la peña que se movía en el ambiente del Cruz, pues era igual peña... pues menos tiraílla, que aquí tuvo una cierta politización, y esto pues le preguntaban que qué les gustaba hacer los fines de semana, y decían, bueno, pues solemos beber cerveza en el local hasta que salimos a pegarles de hostias a algunos nazis. Sí, sí. No se iban a leer libros, no. No tenía pinta, desde pero luego. Pero vamos a seguir con historias libreras. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con historias libreras porque, bueno, a día de hoy pues en Pinto... evidentemente es muy sencillo conseguir libros, pues me acerco a la biblioteca, te los pido a ti. Hay alguna librería pequeñita, que de hecho alguna aquí de pueblo de toda la vida está empezando a hacer algunos encuentros literarios y presentaciones de libros. Pero a nadie o casi nadie en Pinto se le ocurriría ahora mismo esperar el bibliobús. No. No sé si lo habrás hecho tú alguna vez de pequeño o algo. Por supuesto, que además paraba al lado de mi cole y tenían un buen catálogo de cómics, que es lo que siempre he cogido más en las bibliotecas, porque es lo más caro, de lo que más me gustaba leer, pero no te puedes permitir todos los cómics que querrías. Pasaba de niño y pasaba de adulto. Pues el bibliobús es algo que yo creo que ha seguido haciendo la parada allí en el barrio del Prado, en la zona cercana al Prado. Hasta yo diría que relativamente poco, porque todavía yo hace 2 años lo he visto aparcado. Sí, sí, sí. De hecho, he buscado un poquito la información antes para asegurarme. Yo creo que ya han debido quitar el servicio hace 2 días, porque, bueno, Pinto tiene sus 2 bibliotecas bien servidas. Los propios centros educativos tienen también sus pequeñas bibliotecas muchas veces. Con lo cual, como que esa necesidad está un poco más cubierta. Pero cuando empieza a venir, había solo una biblioteca y, bueno, tenía el fondo que tenía. Sí, y un pueblo mucho más pequeño al final, para quien esté dudando de qué es esto del bibliobús, perdón, que hoy estoy un poco espeso, pues no deja de ser nada más que un servicio de extensión bibliotecaria, que es un autobús lleno de libros. La verdad es que no engañan a nadie con el nombre, no. No hay que buscarle otra tres pies al gato. Y además pasa una cosa que es algo realmente asociado a los pueblos pequeños, que no tienen determinado tipo de recursos. Igual que en los sitios más pequeños te tiene que pasar el panadero con la furgoneta del pan, o tienes el consultorio médico, o te viene el cura una vez por semana. Eso no llegó a ver. Cuando hay que cubrir las necesidades básicas de la población, el busero con los libros pues es algo muy importante. Y algo muy característico que yo recuerdo pues del Pinto de antes, del Pinto de cuando era un pueblo, y efectivamente pues no se tenían ciertos recursos, e igual tampoco se necesitaban cosas tan grandes pues porque era un pueblo y no ciudad. Uh-huh. En este caso los bibliobuses tienen un precedente además bastante chulo, que son las misiones pedagógicas. Sí, sí, esa sí. Esa manera de llevar la cultura que durante la Segunda República llevaron a cabo... grandes de la literatura española, y que pues evidentemente con el fin de la guerra civil y la victoria del fascismo pues es algo que no interesaba, que la gente de los pueblos adquiriese una cultura básica, que muchas veces era la pura alfabetización. Y sin embargo, lo que viene a ser el bibliobús con ese autobús lleno de libros evolucionando hacia elementos más modernos sí que tiene cierta relación con los años 40, 50 y demás, pero en Madrid capital y en la periferia no funcionan hasta el año 1956. Que yo entiendo que ahí ya empezaba a haber un cierto desarrollismo de la ciudad, ya se habían adjudicado algunos de los pueblos que rodeaban Madrid, y hacer llegar pues libros a la periferia, aunque no era algo muy propio del régimen franquista, sí que había sectores de ese nacionalismo social que, bueno, que igual no lo podían ver tan mal. Y eso nos ha llevado a otra de las figuras curiosas de la que vamos a hablar hoy. ¿Quién trajo los bibliobuses? Pues a Madrid en concreto lo trajo Joaquín Ruiz Jiménez, que era ministro de Educación Nacional. Todo tenía que ser muy nacional, faltaría más. Por supuesto. En aquella época, y a mí me picó la curiosidad precisamente por eso. Pensé, si dentro del propio franquismo hay gente interesada en extender la cultura en la población española, en la población de clase baja fundamentalmente, este tipo tiene que ser falangista. Falangista de estos clásicos de los que se lo creían. De los que serían un miserable, pero no. Resultó que me puse a investigar sobre él. Y bueno, pues Joaquín Ruiz Jiménez, hijo de gente de clase muy, muy alta. Su padre había sido ministro con Romanones. Hostia. No sé si también, sí, alcalde de Madrid o algo así. Y él lo que venía era del catolicismo, de la rama católica, pues imagino que bastante dura, pero al mismo tiempo social. Estudiaba en Madrid en el año 36. La propia República le detiene para protegerle de los famosos incontrolados. Y él hace pues lo que haría un buen franquista. Se va a la zona nacional y combate a la República como alférez provisional. Y seguro que delatando a quienes le habían salvado el culo. Seguramente. Como digo, alto gerifalte del régimen desde el principio. Y ya sabéis que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi y la Italia fascista caen, la línea falangista más clásica y más pro-nazi de Serrano Suñer también cae, digamos, en un intento de Franco de salvar los muebles. Y es en este momento en el que la rama más católica de Falange adquiere más poder. Es cuando ese tipo, cuando Joaquín Ruiz Jiménez, alcanza pues altos cargos. Aparte de ser ministro, fue también presidente del Instituto de Cultura Hispánica y embajador de España en el Vaticano, que no es... No era una plaza pequeña, ¿no? Ni mucho menos. En la diplomacia española. Pero aparte de cosas tan interesantes como el tema de los bibliobuses, se acaba poco a poco distanciando del régimen franquista, que como sabéis tuvo una parte dentro del propio régimen que acabó abrazando pues determinadas posturas demócratas, ¿no? Él no llega a ser de los que se van a los contubernios, a Múnich, ni a cosas de ese estilo, pero sí que funda una revista de oposición bastante conocida, seguramente te suene Cuadernos para el Diálogo. Sí, sí, pues sí. Pues es el fundador. Cuando las primeras elecciones monta un partido de centro-derecha de raíz católica que se come los mocos, y posteriormente fue defensor del pueblo de 1982, cuando llega el PSOE al gobierno, hasta 1987, en los primeros años de Felipe González. Hostia. Así que a veces investigando te encuentras figuras como mínimo curiosas, no voy a decir honestas, pero bueno, con una evolución como mínimo más digna de lo que fueron sus comienzos políticos. Desde luego. Y dejó eso tan bonito que eran los bibliobuses que venían aquí a nuestro pueblo. Venían a Pinto, ya que estamos con Pinto, una de las bandas locales de aquí, de Nuevo Cuño, estas que... No son el SM. Les hubiera gustado tocar en Canciller, pero llegamos tarde. Y son My Death, que ya los pusimos hace unos mesecillos y ahora han sacado un tema nuevo. Que a mí personalmente, tengo que decirlo, me mola menos que el anterior, que era un demon brutal y que aún así me sigue pareciendo que tiene una producción y una calidad de la hostia. Así que os vamos a dejar con estos My Death y From the Abyss, desde el abismo. We'll be right back. Maidev desde Pinto, que no desde el abismo como la canción que acabamos de escuchar. No, no, abismo en el que nos quieren seguir metiendo, ¿no? Sí, sí, sí. El Bibliobús que hablábamos antes, que hacía parada muchísimos años en Pinto, pero hemos comentado que dado que la localidad tiene ya dos bibliotecas bastante buenas, las escuelas pues también están bien, pues un servicio que creemos, a lo que alguien nos corrija, que ya se retiró hace un tiempo. Podríamos poner otra canción de la FRAC para ponernos a hablar de cosas que se están perdiendo y es una pena, pero no vamos a acaparar. Hay una canción de la FRAC que habla de eso, hay cosas que se están perdiendo. Pero sí vamos a ir ahora con algo que yo llamo el síndrome todo esto antes era campo. Me doy cuenta que se nota mucho más cuando después de bastante tiempo vuelves a un sitio que conoces o has conocido relativamente bien. Y estás todo el rato... Uf, a mí me pasó el otro día yendo precisamente a este concierto de la FRAC en Entrevías, caminando del metro de Nueva Numancia a, pues allí, al Centro Social Entrevías, recorriendo pues todo el barrio vallecano de San Diego, que es, por cierto, uno de los más olvidados del macro distrito que es Puente de Vallecas, aún más macro si lo unimos, como se hizo en su momento, al de Villa de Vallecas y el ensanche. Pero me veía, iba yo solo, afortunadamente, porque quien me acompañara hubiera acabado hasta los huevos, ¿no? De estarme, ah, pues ese Mercadona antes era un cine. Ay, pues esas viviendas nuevas que hay ahí, hace unos años eran las chabolas que estaban derribando y que debían quedar cuatro, no sé qué. De notar ese tipo de cambio, movidas así. Pero nos vamos a quedar en Pinto a hablar también un poco pues de cosas que están cambiando. Y no lo que vamos a hacer en plan abuelo cebolleta, sino sí en plan más sociológicamente lo que significan ese tipo de cambios que está habiendo. No solo a nivel sociológico, al final Pinto es una zona que está muy muy cerca de Madrid capital, con todo lo que implica de dependencia de un monstruo como ese, también de unas ciertas comunicaciones con una calidad que no se tiene en otros lugares, evidentemente, pero siempre focalizadas a los flujos hacia Madrid capital. Sí, sí, sí, eso es tremendo. Y por otro lado, pues lo que implica estos años, desde los años 90, con el aznarismo y todo el tema del boom urbanístico y lo que llevó aparejado, que quitando los dos picos de crisis, la de las subprime y la del COVID, la asociada al COVID, no se ha dejado de construir en España, igual no al nivel de los años 90, primeros 2000. Todo el deterioro y el destrozo territorial que ha supuesto, ¿no? Muchas veces pensamos en eso, en todo esto de a campo, de una forma pues hasta graciosa, divertida, porque es una frase que hace reír, pero que al final muchas veces no somos conscientes de que ese cambio en la fisonomía es un cambio permanente, es decir, lo que se construye no va a volver a ser el lugar como antes, sobre todo cuando hablamos a nivel de naturaleza. En los años 90 lo que se hizo aquí de destrozo fue brutal, con nulo respeto a las necesidades ecológicas de los territorios, y más cuando somos conscientes de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo y que muchas veces sufrimos pues en verano en concreto con estas islas de asfalto en las que nos toca vivir y las que no se puede estar en la calle. Y bueno, en el caso de Pinto, aunque contamos con una zona protegida perteneciente al Parque Regional del Sureste, hay que reconocer que como belleza ecológica pues es difícil de expresar a la gente que no sea de aquí o no tenga cariño al pueblo por haber nacido aquí o por haber pasado tiempo. Sí, estéticamente no es bonito el medio ambiente de esta zona. Efectivamente. Eso es así. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta diferenciar entre lo que es bonito a nivel visual o sensorial y el valor ecológico que tiene una zona. En Fuenlabrada siempre hemos hecho la misma broma con el tema del Fuenli, ¿no? Esta mascota que es tan importante para Fuenlabrada y que también ha potenciado la imagen de ciudad. Lo que poca gente sabe del Fuenli es que es un gallipato. Sí, no es un dinosaurio, yo eso lo aprendí ya muy mayor. Efectivamente. Pues, yo estaba contigo el día que lo aprendí. Pues el gallipato es un anfibio que vivía bastante en Fuenlabrada, porque esta zona de Madrid suele tener tendencia a encharcarse. Hay una serie de arroyos, no demasiados, no es una zona muy húmeda, pero a formar, pues sobre todo en épocas de lluvia, determinadas charcas temporales en las que el gallipato vivía y se desarrollaba. En este caso, como tantas otras cosas, nos hemos quedado con la imagen, nos hemos quedado con el folclore, pero con el desarrollo urbanístico de, en este caso, de Fuenlabrada, y en concreto también de Pinto, porque en Pinto era una zona en la que se creaban bastantes humedales de estos temporales, especies protegidas y con una necesidad de digamos de hábitat muy determinado han ido desapareciendo porque ha desaparecido su hábitat. Uh-huh. En concreto el Pinto, que es verdad que el desarrollo urbanístico fue menor que en otras ciudades y además tenemos esta parte protegida del parque regional, sigue quedando todavía cierta riqueza ecológica. Cualquiera que salga por el campo a caminar, a pasear o con la bicicleta lo podrá ver a la mínima que intentes investigar un poquito, pero a nivel de humedales no quedan, porque se lo quedaron todo en la zona que a día de hoy pues es la Tenería, la famosa charca de la Guarra, que mucha gente de Pinto le sonará, y que a mí una vez me recordaron en Oviedo, de tú eres de Pinto, coño, donde la charca de la Guarra. Hostia, eso sí que me supera. Sí, real, como la vida misma. Pues se ha ido pues desapareciendo, porque se ha urbanizado, se ha asfaltado y han desaparecido para siempre esos humedales, quitando uno muy, muy concreto que está justo en lo que es el Arroyo de los Prados, donde a día de hoy está el campo de tiro, que se construyó encima del campo del Arroyo de los Prados. Pues bien, las cercanías de esa zona llevan 21 años exactamente desde el último Plan General de Ordenación Urbana amenazadas de destrucción, así de claro, por el urbanismo más noventero, más salvaje, más asociado al ladrillo, ladrillo, ladrillo. Es algo que gracias a las diversas crisis y a que pues en los últimos años las corporaciones municipales no apostaban en exceso por este proyecto llamado Punto Millennium, se había ido salvando. Pero tras las amenazas del anterior gobierno, en el que ya el alcalde socialista dijo que quería poner en marcha este proyecto en 2024, parece ser que ahora sí que se va en serio con la nueva corporación y que podemos perder para siempre una parte importante de nuestro municipio en manos de la especulación inmobiliaria, así de claro. Además, no lo decimos nosotros ni se está haciendo en secreto, han empezado ya un poco, digamos, el frente mediático a explicar y a vender las bondades. Leemos en la revista ZigZag, que es el medio de comunicación privado referente absoluto en Pinto en concreto, pero bastante en la zona, sí, en la zona sur, es de los más importantes, sí. Y en Pinto en concreto pesa mucho. No hay gobierno que quiera llevarse mal con el ZigZag, porque es verdad que han repartido estopa para todos los que ha habido, y aquí han gobernado un poco todos los colores. Pero con esto parecen tenerlo muy, muy claro, y la versión oficial nos llega directamente de mano de ellos. En un artículo del número del mes de noviembre titulado Las claves del futuro urbanístico, hablan de que los tres grupos inmobiliarios más importantes de Pinto volvieron a sentarse para hablar del futuro de la localidad durante las jornadas de desarrollo local organizadas en conmemoración del Día Internacional del Urbanismo. Destaco algunos fragmentos, dicen eso, que participaron los principales actores urbanísticos locales, y hablan de que se trata uno de los grandes retos municipales. La falta de suelo urbanizable disparó los precios del alquiler hasta alcanzar su pico en agosto, con 11,87 euros por metro cuadrado al mes, lo que convirtió a Pinto en la quinta ciudad madrileña en la que más había incrementado el precio. El resto de ciudades eran Madrid capital, Las Rozas, Getafe y Móstoles. Hablaban de que la vista está puesta en el sector 9, al que el regidor Salomón Aguado se resistió en mencionar como Punto Millennium. No es casualidad que cuando todo el pueblo llama un proyecto que lleva así desde el 2002 con ese nombre tan hortera, tan pedante, el alcalde, que no se puede decir muchas cosas, pero tonto no es, hable de él como sector 9, sector 9, sector 9. Explican que el desarrollo ya estaba planteado en la redacción del último Plan General de Ordenación Urbana del año 2002 y contempla 4 millones de metros cuadrados para construir 11.000 viviendas en las que vivirían cerca de 45.000 personas. Para ponernos en contexto, el Pinto actual ronda los 55.000 habitantes y ya duplicó la población con respecto a la población que tenía a principios de los años 90, para que nos hagamos una idea. Más datos. Supondría la llegada de importantes dotaciones como un hospital, un parque de bomberos, un área de educación superior y un campus de educación. Luego en este reportaje añaden más cosas. Han hablado de los tres grupos inmobiliarios más importantes, pero aún no los mencionan. Ahora aquí sí que lo mencionan como: Pinto no sería el pueblo que soy sin sus tres C, las familias Castro, Carrero y Casado, cada una al frente de las inmobiliarias Grupo Ejido, Pincasa y Grupo HZ. Y menciona que en este encuentro que organizó el ayuntamiento, los tres grupos volvieron a sentarse para hablar del futuro de la localidad. Frases de algunos de ellos, pues estamos muy orgullosos de haber colaborado en crear el Pinto del que hoy podemos presumir. También otro mencionaba que se hizo un plan general urbanístico que favoreció un sistema urbanístico mucho mejor que el de los pueblos de alrededor. Y ponen como ejemplo el exitoso modelo del barrio de la Tenería, que salvó a las empresas durante los duros años de crisis económica que arrancaron en 2008 gracias al buen diseño y tipo de vivienda que ofrecían las constructoras. Pero se lamenta uno de los representantes de las construcciones, de las constructoras, que chapó por la Tenería, pero está colmatada y nos obliga a mirar a un presente que, por desgracia, es un poco desolador. Hablan de que la falta de suelo como consecuencia directa de la desidia política de los últimos 21 años ha obligado a la empresa a despedir a parte del personal, desmantelar su constructora y esperar acontecimientos. Y todo esto dicen que quieren ponerse de acuerdo para sentar las bases del futuro de un Pinto más integrador y sostenible, ya que somos los cuatro responsables de ello. Pues volvemos a tener lo de siempre, lo de hace 20 años, que es que se asocia el desarrollo con la construcción, única y exclusivamente, y te venden las partes bonitas. Y lo mal que lo pasaron por no haber podido construir. Efectivamente. Y lo bonito que sería pues tener centros de enseñanza superior, patatín, patatán. Que eso, primero habría que verlo. Seguimos esperando el apeadero de la Tenería, seguimos esperando las piscinas en la Tenería, seguimos esperando determinado el centro de salud de la Tenería veintitantos años después. Sí, porque la Tenería se construye en los primeros 2000. Claro, estamos hablando de 25 años mínimo. Y se nos olvida que si queremos meter aquí 45.000 personas, duplicamos la población de Pinto y convertimos esto en una ciudad pegada al resto de ciudades del entorno. Y pegada literalmente, porque este sector 9 pega con Parla Norte. Parla y Valdemoro, el hospital de Valdemoro. Y además, pues como digo, cercenando una de las zonas fundamentales a nivel ecológico de Pinto, donde todavía se sigue trabajando a nivel agrícola, aunque ya quede muy poco de ello. Y además, y eso doy fe porque lo uso muy a menudo, siendo una de las zonas fundamentales de campo de verdad para muchos pinteños. Sí, que además es una de las cosas buenas que tiene esta... Que es una cosa fundamental para tener calidad de vida. O sea, no tener bloques y bloques y bloques y bloques. Así que veremos qué pasa. Sí, vamos a ser pesados con esto. Sí, sí, sí. Creo que hay que hacer un poco de, al menos, seguimiento, para ir viéndolo, porque al fin y al cabo... De aquí somos y aquí seguiremos. Cerramos ya. Estábamos hablando de la burbuja inmobiliaria y últimamente hemos hablado mucho. Y de las mandarinas. Y de las mandarinas. Viva el verano. Pero el verano con mandarinas sería lo mejor. Vamos a cerrar hablando también un poquito de otra burbuja de la inmobiliaria y de otra que estamos hablando mucho, la burbuja de los festivales. Vamos a cerrar con un grupazo con todas las letras. Desde Los Ángeles, el de California, no el del Cerro ni el de San Cristóbal. De Interrupters, ya os hemos hablado de ellos en términos positivos y no tan positivos, con ese ejemplo de tirar pa'lante pese a todo, que es su cantante y líder, Amy Allen, y también hablamos un poco de declaraciones políticas apoyando a una especie de influencer liberal de ahí de Estados Unidos hace más de una década. El caso, por centrarnos, Interrupters el año pasado gustaron mucho en su gira española, están un poco como empezando ahora a ser más conocidas, llenando salas medianas en Madrid, en Valencia, en Barcelona, también algún festi más pequeño específico de punk rock como el Mondrian Roll de Arrasate. Y en esa gira comentaron que el año que viene iban a volver, pero que iban a volver a un sitio más grande. Pero hostia, el sitio más grande, que han pasado de la Riviera y sus 2.000 personas a la Caja Mágica, pero no la Caja Mágica dentro, al parking de la Caja Mágica, que rondan... Pues creo que las 40.000 personas, podría caber casi todo punto un millón y una allí, todos los habitantes de Neopinto podrían caber ahí para verlos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hacen Interrupters ahí? La promotora del festival Río Babel, que es de esos macrofestivales con carteles así para todos los públicos que igual te meten a Zetangana que a Zo, pues se han sacado de la manga un festival nuevo unas semanas antes de su fecha tradicional de finales de junio, para poder cuadrar la fecha española de la gira de Green Day, la gira del 30º aniversario. Lo han llamado Road to Río Babel, y para que no fuera solo el concierto de Green Day, poderlo cobrar a más pasta y justificar también el utilizar ese pedazo de recinto inmenso, que es un puto parking, never forget, pues han montado festival. Y entre la gente del festival pues han metido a los Interrupters. Esto, si no me equivoco, es el 1 de junio.